Números en contexto. We're going to carry on now with yet another exercise working on your listening comprehension of numbers, but not numbers on their own, by themselves. Numbers in context, in a larger context where you might not understand every single word. The important thing is to be able to fix onto the number itself, okay? All right. All right then. I'm going to read you some phrases now then, and I want you to tell me exactly how much money we're talking about in each of them, okay? For example, that rug cost them £421. ¿Cuánto les costó la alfombra? 421 libras esterlinas. Muy bien. His wedding ring cost €330. ¿Cuánto le costó su alianza? 330 euros. John's car cost around €25,000. ¿Cuánto le costó a John su coche? 25,000 euros. Muy bien. It cost them €6,000 to redecorate their living room. ¿Cuánto les costó redecorar su salón? 6,000 euros. Good. I got a phone bill for €126 last month. ¿Cuánto tuve que pagar en mi factura de teléfono? 126 euros. Muy bien. Denise spent £42.77 at the supermarket the other day. ¿Cuánto gastó Denise en el supermercado el otro día, Annie? 42.77 libras esterlinas. Muy bien. I need to borrow €750. ¿Cuánto dinero necesito que me presten? 750 euros. Good. I've only got £153 left in my bank account. ¿Cuánto me queda en mi cuenta bancaria? 153 libras esterlinas. Good. I'll need £15 for the ticket and £20 for drinks after the concert, mami. ¿Cuánto dinero necesito, mamá? 35 libras esterlinas. Okay, it only costs €490. ¿Cuánto cuesta? 490 euros. Good, tan solo. For just €3.50, you can get a hamburger with fries and a soft drink. ¿Cuánto dinero necesito para una hamburguesa, patatas fritas y una bebida? 3,50 euros. Good. Kate's grandmother gave her £30 for her birthday. ¿Cuánto dinero le regaló la abuela de Kate? 30 libras esterlinas. Well done.